Estamos tratando o estamos en estos dos meses de agosto y de septiembre llevando una palabra titulada La realidad de la destrucción. ¿Cómo se titula en los dos meses? La realidad de la destrucción, y pusimos como texto Juan 10:10, que dice que el ladrón no viene sino para hurtar, para matar y para destruir. Esa es la realidad que se ve de destrucción. Pero hay algo más maravilloso que encontramos ahí más adelante en el versículo. Pero dice Jesús, dijo, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Eso es lo precioso. Entonces nosotros vemos cómo las cosas que nos rodean todo a diario va cada día de mal en peor. Lo vemos en las circunstancias de la gente. Y lamentablemente hay muchas personas que nos rodean que sin darse cuenta están llevando a cabo, mis amados hermanos, un proceso de destrucción en sus vidas, en sus hogares, sus familias, en sus finanzas, en la sociedad. Se ve que las cosas van de mal en peor. Hay personas, como les decía esta mañana en la reunión de liderazgo, la gente común y corriente que no conoce a Dios, pues dice, aquí hay prosperidad, aquí hay éxito. A veces tienen dos trabajos, tienen más, les llega buen dinero, pero muchos no entienden que muchas cosas de esas son para perdición. Muchos se están alejando de Dios, no tienen oportunidad de conocer de Dios, y por eso las cosas van de mal en peor. Se deterioran sus familias, se deteriora todo. Muchos van únicamente tras del dinero, sí lo necesitamos, pero sabemos que separados de Dios nada podemos hacer. Toda esta desintegración y toda esta cosa se debe a que la gente no conoce de Dios y no conoce de su palabra. A todo este pueblo que nos rodea, millones y multitudes de gente. Pero también se debe a que gente que conoce a Dios no hace su voluntad y no le obedece. Entonces, por eso se ve esa realidad de la destrucción. Pero mis amados hermanos, Dios quiere comenzar en ti un verdadero proceso de restauración. Solamente que tú abras tu mente, abre tu corazón y deja que Dios imparta lo que Él tiene para impartir para tu vida en esta mañana. Amén. He titulado el mensaje, Pasos Básicos hacia la Restauración. Pasos Básicos hacia la Restauración. Vamos a ver dos citas bíblicas, 2 Corintios capítulo 5 y verso 17, y luego vamos a estar viendo en el libro de Romanos capítulo 8, verso 11. Entonces vamos a estar leyendo nuestra primera cita. Dice en 2 Corintios 5, 17, de modo que si alguno está, ¿cuántos lo saben? De modo que si alguno está en Cristo, ¿qué? Nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. He aquí todas son hechas nuevas. Nos pusieron otra versión. Y dice Romanos 8:11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, ¿quién? ¿Quién mora en vosotros? Si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará, dice, también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. El Espíritu Santo hace una obra preciosa de vivificación, para renovación, transformación, para cambio y para restauración de nuestras vidas. Padre, habla nuestras vidas, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Abre el entendimiento, bendito Dios, abre el corazón de tu pueblo, edifica, oh Dios, exhorta a tu pueblo y consuela a tu pueblo, amado Dios. Te lo pido en el nombre de tu Hijo Jesucristo. Yo declaro tu presencia aquí, maravilloso Espíritu Santo. Y donde estás tú, amado Espíritu, hay libertad. Declaro libertad, al enemigo vencido está. Porque Cristo Jesús lo venció en la cruz de Calvario, despojando a todo principado y a toda potestad y exhibiéndolos públicamente en la cruz de Calvario. Muchas gracias por esa libertad y esta bendición. Gracias porque como instrumento en tus manos estoy aquí para que tú cumplas tu propósito. La gloria es para el que vive y reina desde la eternidad y hasta la eternidad, al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Vamos a hablar de restauración. ¿Qué quiere decir esto de restauración? Esta palabra de restauración vamos a verla que viene del griego. Y es una palabra que se llama apokatastasis. Y tiene una raíz de apo, que significa regresar, significa de vuelta y significa de nuevo. Y también katisteni, que es la segunda parte de esta palabra, es poner en orden, poner en orden. Entonces, apo, regresar, de vuelta, de nuevo, y katistemi, poner en orden. O sea que en general nos habla de una obra que repara lo dañado. ¿Qué hace? Repara lo dañado, que establece el orden de Dios, porque Dios es un Dios de orden. Y que hace que regrese a su estado original. Restaurar es volver a su estado original. Cuando Dios creó al hombre, lo creó en un estado de inocencia, en un estado de paz y en un estado de comunión con Él. Pero a raíz de que el pecado entró en el mundo, todo se distorsionó. Entonces, la restauración se vuelve al estado original como Dios creó al hombre. Eso es importante. Llevando este ejemplo de restauración comparativo hacia Dios y el hombre, Dios es el restaurador, ¿cuántos lo creen? Y el hombre es el objeto dañado. Y ese objeto dañado debe ser vuelto a su estado original. Dios lo hace con cada uno de los que se disponen, le creen y quieren esa renovación en su ser. Cuando Dios no es el restaurador, la restauración es falsa. Cuando Dios no hace la restauración, hay una restauración ¿qué? ¿Cómo? Falsa. Entonces, hay personas que parecen estar preparadas para hacer la obra de Dios, pero solo están en apariencia. ¿Sí? Las vemos y dicen, oh, esa persona está tremenda con ese mover, pero solo es una apariencia. Vamos a ver algunos tipos de restauración falsa. Es falsa restauración, la restauración antropocéntrica. Póngale antropocéntrica. El hombre quiere cambiar por sus propias fuerzas. ¿Sí? Yo puedo cambiar, algunos dirán, no, yo no necesito de tanta cosa, yo mismo cambio. Si es el cigarrillo, yo dejo el cigarrillo, si es esto, yo no necesito de tanta cosa. Entonces, sus propias fuerzas. El centro de su confianza está en sí mismo y no en Dios. ¿Y qué dice la palabra de Dios? En Proverbios 3:5 dice, fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. El Señor es el que nos levanta. El Señor es el que nos afirma y nos hace fuertes. Las personas caminan por un tiempo, pero al final caen, porque no tienen un sustento poderoso, el cual es Dios en nuestras vidas. Otra falsa restauración es el egoísta. Los objetivos de cambio son inadecuados de la persona egoísta. Él cambia con el fin de ocupar un puesto, de ganar fama, de mostrar capacidad, pero no con el objetivo de ser útil en las manos de Dios. Vamos a ver una cita, Filipenses 2:3. Filipenses capítulo 2, verso 3 nos dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria. Antes bien, como dice ahí, con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a sí mismo. Nada hagamos por contienda o vanagloria. ¿Quién lo dice? Dios. ¿Cómo? A través de su palabra. No lo hagamos por vanagloria. Antes, con humildad, seamos humildes. Dios quiere un pueblo humilde, un pueblo manso. Eso le agrada a Dios, porque da lugar a que Él se glorifique y Él haga su obra. Vamos a ver otra restauración falsa, sería la externa. Las apariencias externas son cambiadas, pero lo interno, o sea, el corazón, sigue siendo el mismo. Aunque las actitudes visibles sean transformadas, Esta es una actitud que demuestra hipocresía. O sea, cambian exteriormente, pero interiormente sigue siendo el mismo. Mateo 23, 28. Mateo capítulo 23, verso 28, nos dice: Así también vosotros por fuera, a la verdad, os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Hipocresía e iniquidad. Otra restauración falsa, mis amados hermanos, es la temporal. El hombre cambia solamente por un periodo de tiempo mientras alcanza su meta, pero después vuelve a ser el mismo, no cambia. También, si se da cuenta que no ha alcanzado aquello que lo motivó a cambiar, regresa a sus prácticas pasadas. O sea que cambia por conveniencia, lo que le conviene. Al son que le tocan, baila. Sí, aquí hay que portarme bien, listo. Aquí tengo que ser santo, santo. Aquí tengo que ser tan... Pero realmente es algo temporal, algo que pasa, no con el deseo de ser instrumento de Dios. Cuando recibimos a Jesús y su Espíritu Santo, estamos practicando la restauración total de nuestra vida física, espiritual, moral, intelectual, sentimental, material, económica, etc. ¿Quién lo hace? Cristo en nuestros corazones. ¿Quién lo hace? La obra del Espíritu Santo en cada uno de nosotros. ¿Qué es volver al estado natural o al estado que tenía antes? Volver al estado que tenía antes se refiere al hombre en su estado original. O sea, antes de la caída de Adán y Eva. La restauración es la comunión espiritual del hombre con su Creador. ¿Qué es la restauración? Es la comunión espiritual del hombre con su Creador. Dejamos de ser criaturas de Dios para convertirnos en hijos de Dios. Dejamos de ser personas naturales para convertirnos en personas sobrenaturales. ¿Sí? Algo renovado, cambiado, vivificado, alguien dispuesto, alguien que está en las manos de Dios, alguien que tiene unción y poder para hacer la obra que Dios le ha encomendado. Eso es lo que hace ese volver al estado que tenía antes. Cuando Jesús llega a nuestra vida vieja, rota, deteriorada, porque así se han encontrado muchas personas, así me encontró el Señor, en borracheras, en problemas, en ansias mundanas y todas esas cosas, así me encontró. La vida como estaba, vieja, rota y deteriorada. Así nos encontró el Señor a muchos de nosotros. Pero cuando Él llega y encuentra nuestra vida así, tiene que hacer un trabajo de arquitecto, de ingeniero, de albañil, de pintor, de carpintero, todo eso tiene que hacer. O sea, una restauración completa, de frente a fondo, de arriba a abajo, de afuera hacia adentro. Dios lo cambia todo, lo transforma todo y lo renueva todo. Qué bueno que le demos lugar a nuestro Dios para que Él restaure nuestras vidas, para que Él haga esa obra de restauración. Cuando Dios es el restaurador, se manifiesta la verdadera restauración. O sea que esa verdadera restauración es una obra del Espíritu Santo. La verdadera restauración viene con el bautismo del Espíritu Santo. 1 Corintios capítulo 12, verso 13. 1 Corintios, capítulo 12, verso 13, ¿qué dice? Porque por un solo espíritu fuimos, ¿qué dice? Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres. Por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Ahí es donde llega, mis amados hermanos, la conversión. El Espíritu es el único, el Espíritu Santo es el único que puede convertir el alma del pecador a que nosotros seamos unos hijos de Dios. Él transforma nuestras vidas de pecadores a hijos de Dios. Esa es la obra del bautismo del Espíritu Santo. También la verdadera restauración viene a través del bautismo en el Espíritu Santo. O sea, el primero es del Espíritu Santo, la conversión. Ahora el bautismo en el Espíritu Santo es una experiencia sobrenatural en donde el creyente es introducido en una vida de victoria y de poder espiritual. Es una administración de unción, de poder, es una llenura del Espíritu Santo. Vemos cómo el apóstol Pedro es transformado de un cristiano carnal a un cristiano victorioso. En Juan capítulo 10, o, perdón, Juan capítulo 18, verso 10, lo vamos a comparar con Hechos 4, 8. Aleluya. Aleluya. En Juan capítulo 18, verso 10, nos dice: entonces Simón Pedro tenía una espada, la desenvainó y, como dicen por ahí, le bajó un audio, le bajó un oído a Malco, uno de los soldados que iban a tomar a Jesús. Pedro era violento, eso es lo que demuestra la palabra. Pero ¿qué sucede cuando vemos Hechos 4:8? Después de la curación de un cojo, cuando fueron llamados a indagar, ¿qué pasó con eso? Dice en 4:8, entonces Pedro, ¿cómo estaba Pedro? Lleno del Espíritu Santo, le dijo: gobernantes del pueblo y ancianos de Israel, lo que pasó, lo hoy sucedió aquí, es lo hecho por el Espíritu Santo. Y comenzó a hablar y comenzó a evangelizar y a testificar las maravillas de Dios. Un cambio y una transformación hecho por el bautismo en el Espíritu Santo. ¿Cuántos anhelan ese bautismo en el Espíritu Santo? Oh, son muchos los que anhelan. ¿Cuántos anhelan el bautismo en el Espíritu Santo? Una unción de poder, unciones. Nosotros debemos ser llenos cada día más del Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que hagamos la obra que Él nos ha encomendado. Ahora vamos a ver qué áreas de nuestra vida necesitan ser restauradas. ¿Será que hay algunas áreas que necesitan ser restauradas? ¿Será que sí? Veamos algunas que frecuentemente nos afectan a nosotros como cristianos. El mal carácter. El mal carácter. Moisés, ¿cómo era Moisés? Un hombre impulsivo, era violento y cometió homicidio. En Éxodo 2:12 dice: entonces miró a todas partes y, viendo que no parecía a nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Violento el hombre. El egipcio estaba como que maltratando a uno de sus hermanos y no lo arrepintió así nomás, sino que de una vez le dio muerte y lo ocultó debajo de la arena. Era violento este hombre. Entonces, mal carácter. Hay personas de mal carácter. ¿Cuántos niños están aquí en esta mañana? ¿Juancho? ¿Está por aquí? ¿Qué más niños? Bueno, pequeñitos, a ver los niños. ¿Hoy dejaron los niños en la casa? ¿Cuántos niños son afectados por el mal carácter de sus padres? Que sus padres son gritones. Juancho, ¿su papito te regaña mucho? No, ¿cierto? Porque hay padres de mal carácter que maltratan a sus hijos, todo de mal genio. ¿Cómo se le ocurre a un padre corregir a su hijo estando de mal genio? Es que este muchacho lo agarra y descargan su ira sobre estos pequeños. ¿Estará bien? No. A los hijos se corrigen, pero con amor y mostrándoles: mire, mi amor, esto que tú hiciste está mal hecho. Y por eso te voy a corregir, te voy a castigar. Y no es descargar ira sobre ellos. ¿A cuántos niños les gusta que los padres los corrijan bien? A ver, ¿dónde están los niños? Es que no los trajeron. Les pregunto, pobrecitos. Bueno, es bueno que los corrijan bien. Amén. Otra área que necesita ser restaurada es el egoísmo. El hombre amándose a sí mismo y revelándose a la autoridad de Dios y a las autoridades establecidas por Dios. Romanos 13:1, ¿qué nos dice? Romanos 13:1 dice, sométase toda persona ¿a qué? A las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las autoridades que hay por Dios han sido establecidas. Ah, pero es que ese policía es corrupto, pero es que ese... ¿Estás puesto para juzgar? Oremos por esta gente. El presidente, es que el presidente, esa forma de gobernar, ¿Dios te puso a criticar? ¿Dios nos puso a criticarlos? No. Oremos por nuestros gobernantes. ¿Queremos buenos gobernantes? ¿Queremos autoridades justas? Oremos por ellos. La corrupción está tremenda, que abarca a las mismas entidades del gobierno, y eso es lo que vemos. ¿Pero estamos para criticar? No, para orar. Si mi pueblo se humillare y buscare en mi rostro y se convirtiere de sus malos caminos, entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré su tierra. Eso es lo que tenemos que hacer cada uno de nosotros, mis amados hermanos. ¿Qué otra área necesita ser restaurada? La vida sexual. Hay mucho desorden. Hombres y mujeres que se dicen ser de Dios, pero andan en fornicación, en adulterio, en lascivias, en inmundicias. Andan haciendo y teniendo malas actitudes corruptas que no corresponden a hijos de Dios. ¿Qué dice Gálatas 5:19? Dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son como adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia. Eso es lo que necesita ser transformado en nuestras vidas. Hombres y mujeres que dicen servir a Dios, pero andan en inmundicia. Hombres metidos en pornografía, mirando cosas que destruyen su vida, que destruyen su mente, que destruyen sus sentidos y los hunden cada día más y más a la perdición. Qué tremendo es eso. Y se dice que es cristiano y que ama a Dios. Esas áreas necesitan ser restauradas. ¿Quién lo hace? Nosotros tenemos que hacerlo con el poder que Dios nos da. ¿Qué otra área? La lengua necesita ser restaurada. Debemos tener una lengua ungida y no una lengua profana. ¿Qué dije? Ungida y no profana. Se entiende por lengua o boca profana la que pone sobrenombres. ¿Cuántos niños les gusta poner sobrenombres? Ahí en las escuelas, en los colegios. Y me acuerdo cuando fuimos en abril, fue que estuvimos en Cartagena con mi esposa. Estuvimos allá. Y toda esa cuadra ya no se conoce sino por sobrenombres. Toda. Y el pastor, el hermano Wilmer, estuvo compartiendo eso. Aquí todos estos sobrenombres, nadie le conoce el nombre. Lo llaman por el nombre y no responde. No responde, ya se le olvida cuál es el nombre. Pero llámele por el apodo y ahí está pendiente. Tremendo, poner sobrenombres. Y así son en las escuelas, en los colegios y esto y lo otro. Está mal hecho. Una lengua profana, poner sobrenombres. La que es ofensiva, que ofende a los demás. Nosotros estamos para hablar palabras de bendición. Sí, y la lengua también, que dice palabras deshonestas. Efesios 4:29. Efesios 4:29. ¿Qué dice? Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Qué dice? Ninguna palabra corrompida que dañe, que destruya, que haga mal, salga de vuestra boca. Eso es lo que se llama maldecir. ¿Y cuántas mujeres se maldicen? Este maldito cabello, esta nariz tan fea que tengo. ¿Cuántas se la pasan ahí en cirugías y toda esa cosa? ¿Sí? Es que esto, y se maldicen a sí mismo. Y maldicen a los demás. Maldicientes. Hablar mal de las cosas de uno mismo y hablar mal de los demás. Esos son bocas o lenguas profanas. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que sea buena para necesaria edificación a fin de dar gracia a los oyentes. Miremos ahora, mis hermanos, que el hombre restaurado es muy valioso. ¿Cuántos lo creen? ¿Y cuántos quieren ser valiosos delante de Dios? Cuando Dios restaura, su obra es perfecta. Él lo hace a perfección. Mire, Moisés pasa de la violencia a ser el más manso sobre la tierra. Números 12:3. En el libro Números, capítulo 12, verso 3 dice: y aquel varón, ¿quién? Moisés, era muy manso, más que todos los hombres. ¿Quién lo hizo? Dios. Una transformación en él. Lo cambió. Vamos a ver ahora sí pasos básicos para que el hombre pueda ser restaurado y así ser útil en las manos de Dios. Vamos a ver, son sencillos pero muy importantes para poder ser restaurado y para que tú y yo seamos útiles. ¿En dónde? En las manos de Dios. Primero, a través de un encuentro sobrenatural con Dios. Mire, la restauración viene como resultado de un encuentro sobrenatural con Dios. El encuentro. Al haber tenido un encuentro milagroso con Dios, fue la clave para que Moisés fuera restaurado y establecido como el gran caudillo hebreo. ¿Qué sucedió? Dice en Éxodo 3:2. Dice: y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza no se consumía. Y ahí desde la zarza le habló Dios: Moisés, no te acerques. Quita tu calzado porque el lugar donde estás santo es. Se le apareció Dios. Mira, nosotros debemos anhelar un encuentro personal con Dios. De todo lo que yo he leído de hombres de Dios que han sido levantados y que son instrumentos de Dios, ellos cuentan un testimonio de haber tenido un encuentro con Dios. De diferentes maneras. Tú estás leyendo la palabra, Dios se revela, tu vida hace algo maravilloso, lo quebranta, bueno, no sé, estás en sueños, Dios te habló, Dios te dijo. ¿A quién le habló Moisés en sueños? Dios en sueños. Y no estoy hablando de Moisés. A José y a quién más que iba por allá huyendo. Jacob. ¿Tuvo revelación? Dios le habló. Dios nos habla. Mire, anhela un encuentro personal con Dios. Señor, yo quiero una revelación, una manifestación tuya. Hazlo, Señor, conmigo. Aquí estoy dispuesto. Es una forma bonita para ser restaurados. Un encuentro personal con Dios. ¿Sí? Ahora, ¿de qué otra manera podemos tener... dar esos pasos para ser restaurado? A través del arrepentimiento personal. ¿Qué dije? Del arrepentimiento personal. Vamos a ver los pasos para el arrepentimiento. Primero, reconocer los pecados delante de Dios. Hay gente que no tiene esa capacidad de reconocer. Hacen unas barbaridades y les da lo mismo, creen que eso es normal. Hola, pero ¿usted qué le pasa? Y toda la cosa. ¿Hice mal? Tremendo, no reconocen, mucho menos pedir perdón. No reconocen que están afectando a los demás, que están hablando mal de los demás, que están haciendo cosas contrarias. No reconocen, sacan prestado, no devuelven, no cumplen con una cita. ¿Estará bien? Les importa lo mismo y están dando mal testimonio como hijos de Dios, porque lo que tú hablas con tu boca, eso se debe cumplir. ¿Por qué? Porque por tus palabras serás justificado, por tus palabras serás condenado. ¿Por qué? Porque cuando tú hables la boca, adquieres un compromiso. Tú eres dueño de lo que callas, pero tú eres esclavo de lo que dices. Si dices mañana estoy contigo a tal hora, ya estás por dentro. Mañana te devuelvo tal, estás por dentro, en compromiso. Tienes que cumplir o hacer una llamada de decir qué pena, no puedo cumplirte, dame un plazo, alguna cosa, pero estás comprometido. Si no lo haces, eres un falso, eres un mentiroso, eres una persona que da mal testimonio. Tremendo eso. Entonces, ¿qué sucede? Reconocer los pecados. El primer paso, dice Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará. ¿Cuántos quieren ser prósperos? Entonces no encubre tu pecado. ¿Quién revela el pecado? El Espíritu Santo. ¿Dónde conocemos qué es lo bueno y qué es lo malo? La palabra de Dios nos muestra qué es bueno y qué es malo, qué debemos hacer y qué no debemos hacer. ¿Quién nos dio ejemplo? Jesús de Nazaret vino y nos dio un ejemplo de vida. ¿Cómo debemos vivir y qué debemos hacer? Eso tenemos que hacer, seguir a Jesús, nuestro maestro, que nos dio ese ejemplo de vida. Ahora, otro paso para el arrepentimiento, dice confesarlos y apartarse. Confesarlos es morir, o confesarlos digo, y morir al pecado. Es la fase final del arrepentimiento. En la parte B de Proverbios 28:13 dice, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. El que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Entonces, hay que reconocerlos, hay que confesarlos y hay que echarlos fuera. Eso ya no forma parte de mi vida. Yo soy nueva criatura. Nueva criatura. Somos nuevos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Entonces, el que los confiesa y se aparte, aparte alcanzará misericordia. Dios le ordenó a Moisés la restauración. ¿Qué le dijo? Dijo en Éxodo 3:5, quita tu calzado. Quita eso que traes puesto porque el lugar que estás pisando, santo es. Y no se debe estar aquí con calzado. Eso era. Entonces, Dios no le quitó el calzado. ¿Será que Dios fue y le quitó el calzado a Moisés? No, le dio una orden. ¿Y cómo era esa orden? Una orden imperativa, ¿sí? Le dio esa palabra de quitar, es imperativo, está en modo imperativo, es decir, es una orden. Y Dios demanda de ti y de mí que seamos santos. Dios demanda y quiere santidad de su pueblo. Entonces, ¿qué le dijo Dios a Moisés? Quita tu calzado. Nosotros estamos llamados a ser un pueblo santo, a ser un pueblo íntegro, a ser un pueblo de testimonio. Quita lo que te está estorbando, quita ese pecado, quita esa injusticia, quita ese incumplimiento, quita esa infidelidad, quita esos pensamientos que te perturban y te distraen y te llevan a cada día más y más al error y a la inmundicia y a la desobediencia y hacer cosas contrarias a la palabra de Dios. Tú y yo tenemos un llamado a ser santos. Sé santos porque yo soy santo, dice la palabra de Dios. Efesios 4:31, ¿qué dice? Quiero que lo leamos bien claro. Cuando lo tengan, comiencen a leerlo. Quítense, ¿qué dice? Quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Hay una palabra imperativa. ¿Cuál es? Quítense. Quítense. Señor, quítame ese mal genio. Señor, ese mal carácter. Señor, hazme. Señor, cambia. Señor. Cuando Dios te ha dado a ti, amado hermano, la autoridad sobre el maligno, levántate en el poder de Jesucristo. He aquí, dice el Señor, os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones y sobre toda fuerza del enemigo y nada os dañará. ¿Quién tiene la autoridad? Nosotros. Toma la autoridad. Está un demonio perturbándote. En el nombre de Jesús te reprendo, espíritu inmundo de frialdad, de tibieza, espíritu inmundo de conformismo, espíritu inmundo de desobediencia, de desacato, espíritu inmundo de mundanalidad y carnalidad, te echo fuera, fuera, en el nombre de Jesús de Nazaret. ¿Quién tiene la autoridad? He aquí, os doy potestad. ¿Quién tiene la autoridad? Por eso el Señor dice, quítense. A nosotros nos corresponde, a ti te corresponde, no espere, pero Señor, por favor, cámbiame, transfórmame, pero Señor, esto, hazlo tú, echa fuera toda esa porquería que quiere perturbar tu vida, toma la autoridad. Yo les he explicado aquí, el dueño de una casa es dueño de su casa y él tiene inquilinos, y si quiere que los inquilinos se vayan, no le va a decir al inquilino del primer piso que echa el del segundo. Vaya, dígale que se vaya. No, él es el dueño. ¿Y qué hace? Echarlo. ¿Cuántos de ustedes tienen inquilinos ahí? Diablos que te tienen atrapado con mentiras, con pecados de una otra clase. ¿A quién le corresponde echarlo? Al dueño de la casa. ¿Quién es el dueño de esa casa? Usted. Échelos. ¿Quién le dio la autoridad? Dios. Entonces no espere. Señor, por favor, tome la autoridad y fuera en el nombre de Jesús, y mi vida es libre porque la sangre de Cristo me ha lavado, me ha limpiado, me ha purificado. Cristo pagó un precio por mí. Cristo es mi Señor y Cristo es mi Salvador. Amén. Entonces declaramos la obra de la cruz. Tú declaras la obra de la cruz. Declárate libre, declárate en libertad, declárate en bendición en el nombre de Jesús de Nazaret. Vamos a ver privilegios del que ha sido restaurado. El hombre restaurado disfruta de la autoridad. El que ha sido restaurado tiene la autoridad para conducir a otros a la restauración. ¿Será que sí? Por eso a mí me gusta un corito viejo que cantamos aquí seguido. Mira lo que hizo mi Jesús. ¿El qué? Él me cambió, Él me transformó. Mira lo que hizo mi Jesús. Tú tienes autoridad, mi amado hermano, mi amada hermana, cuando tu vida es diferente a como era antes. ¿Por qué? ¿Quién lo hizo? Jesús me cambió. Iba por un camino de perdición, ahora voy por el camino trazado por Dios, cuya meta es Jesús de Nazaret. Voy en ese camino. Entonces hay una transformación, hay un cambio y hay una renovación. Y eso es muy importante. Entonces tenemos autoridad para restaurar a otros porque nosotros mismos hemos sido restaurados. ¿Qué más disfruta de que ha sido restaurado? El apoyo divino. Dios apoyará a sus siervos restaurados. Dios es celoso. ¿Cuántos creen que Dios es celoso? Él nos permitirá que su obra o ministerios sean manipulados. Alguien que venga de hipócrita, de falso, a un ministerio, alguna cosa, tarde que temprano cae. Dios tampoco permite que vayan a tocar a su ungido, a sus ungidos, a sus siervos. Respeten, respeten, respetemos al ungido de Dios. ¿Por qué tú hablas del pastor allá? ¿Por qué hablas del pastor allí? ¿Por qué hablas? Dios nos ha puesto y tú nos has puesto para juzgar, como les dije al comienzo. Alguien se levantó hace años contra mí, llegando a mi casa, y dice, ¿dónde está el pastor? Y diciendo que yo me había ido con su esposa, y le dijo a mi esposa que me iba a matar. Yo creo que no pasaron ni 8 días cuando tuvo un accidente de tránsito, y ahí hasta el día de hoy, parapléjico, todo, me amenazó de muerte. Yo no le sé ningún mal ni cosa parecida. Señor, tenga misericordia de él. Pero ahí, de ahí se le acabó su vida prácticamente. Y así lo ha hecho el Señor con muchos. Tengamos mucho cuidado. Dios es Dios celoso. Dios cuida a sus siervos. Si alguien te va a maltratar a ti, no te levantes contra esa persona, Señor, acábalo, Señor, destrúyelo. Señor, tenga misericordia, porque Dios te venga. Si alguien te maltrata a ti, que eres hija y que eres hijo de Dios, Él batalla por ti y Él te hace respetar. Y Él te hace valorar, tú vales porque eres hijo, eres hija de Dios. Amén. Y Él hace respetar, Él no permite que sean tocados sus ungidos. Tengamos en cuenta, tenemos privilegios de parte de nuestro Dios, porque Él ama a sus hijos y Él los ama a cada uno de nosotros. Otro privilegio, la fortaleza para las pruebas ministeriales. Moisés, al ser restaurado, era un hombre fortalecido, manso y humilde, por lo cual estaba capacitado para sacar, para conducir e introducir al pueblo de Israel en la tierra prometida. Dios lo capacitó. Y aunque el pueblo se levantó contra Dios y Dios quiso destruirlo, Moisés se levantó en intercesión, oró a Dios y clamó por ese pueblo. Si hubiera sido como antes, aquel hombre que se levantó y mató al egipcio no iba a hacer eso. Pero ahora, ¿qué era Moisés? Un siervo útil en las manos de Dios, estaba clamando por su pueblo, y eso es lo que Dios quiere. Aquel hombre carnal pasó ahora de un hombre, pasó a ser un hombre restaurado, fortalecido, y a una persona útil en las manos de nuestro Dios. Eso es lo que Dios quiere contigo, con cada uno de ustedes, conmigo, contigo. Eso es lo que Dios quiere, restaurados para la gloria de su nombre. Ya vimos esos pasos de restauración. Deja que el Espíritu Santo haga su obra. Miremos esas áreas que necesitan ser restauradas. Tome la autoridad, repréndalas y échalas fuera. Y tú vas a ser un victorioso en Cristo Jesús, Señor nuestro. No importa, mi amado hermano, cuán grande han sido tus pecados, desacatos, desobediencias. No importa. Si hay un sincero arrepentimiento, una buena actitud de cambio, mis amados hermanos, y un verdadero deseo de morir a lo terrenal, porque debemos morir a lo terrenal. Yo crucificado al mundo y el mundo crucificado a mí, morir a lo terrenal. Dios perdonará tus pecados cuando eso sucede, cuando hay ese verdadero arrepentimiento, cuando hay esa verdadera actitud de ser diferente y ser cambiado. Cuando quiere morir a lo terrenal, Dios te perdonará. Y Dios te va a utilizar para gloria y para alabanza de su nombre, porque vas a ser instrumento útil en las manos de Dios.